12:35, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 15 de diciembre. Vamos a hacer referencia, hoy vamos a hacer referencia, pero se nos ha cortado la comunicación. Sí que vamos a conversar durante los próximos minutos, en cualquier caso, con Pepe Moreno, responsable del parque local de bomberos en nuestra localidad, para pues precisamente difundir la última actuación llevada a cabo por los bomberos durante este fin de semana en nuestra localidad. Una nota de prensa que nos hacían llegar precisamente desde el consorcio provincial, en el que se recoge pues los siguientes datos. Bomberos del parque de Ubrique rescataban a un hombre atrapado en un turismo tras un accidente de tráfico a la salida de la localidad, de la carretera de Cortes. El vehículo se sale por la vía, da varias vueltas y cae por un barranco de 4 metros, queda con las ruedas hacia arriba. Hay 3 personas heridas, 2 ocupantes se encontraban fuera a la llegada de los efectivos. Además, también bueno, pues se destaca que los bomberos lo evacuan con una camilla pala por la puerta trasera y que no ha sido o no era necesaria el equipo de excarcelación. Esa información, como decíamos, que nos hacían llegar, en este caso desde prensa del Consorcio Provincial de Bomberos, para informar de esa actuación que se llevaba a cabo por parte de los bomberos de Ubrique en la jornada del pasado sábado. Un asunto este del que queríamos nosotros informar también aquí a través de la sintonía de la mañana, pues precisamente con sus protagonistas, con los bomberos de nuestra localidad. Como decíamos, lo vamos a hacer con Pepe Moreno, que ahora sí ya podemos hablar con él a través del teléfono. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí que estamos contigo. Y bueno, pues como decíamos en principio, tenemos por aquí la nota de prensa que llega desde el Consorcio Provincial de Bomberos. Pero bueno, pues nosotros queremos conocer los detalles con en este caso, las personas que han efectuado, ¿no?, esa actuación, esa intervención en la jornada del sábado. Vamos, si te parece, por la llamada que recibíais y por todo el operativo que se ponía en marcha. Bueno, pues el sábado sobre las 17:43 horas, pues recibimos una llamada de accidente de circulación con personas atrapadas, como todo mundo, en el punto exacto donde todo el mundo conocemos el Solimán, ¿no? Esto está entre la casa de Cabrera y la parte de allí de la vivienda del Solimán. Cuando llegaron el servicio de bomberos al lugar, pues se encontraron a 2 personas fuera del habitáculo, dentro del vehículo accidentado había una persona más atrapada que no podía salir, y un cuarto ocupante, pues la policía local pues ya lo había sacado. Gracias a Dios no hubo que lamentar pues daño de gravedad, ¿no? Aparentemente, pues la verdad que había una sobala, una de las ocupantes se quejaba de tanto del cuello como de la espalda, y no sabemos el diagnóstico, que la valoración médica que le dieron, ¿eh? Vale. En principio, por tanto, un accidente de tráfico ocurrido, como decíamos, a la altura del Solimán. ¿Qué ocurría? ¿Se salía de la vía, no? ¿El vehículo caía? Ha sido una salida de vía. Las causas se desconocen. La investigación está en marcha, pero nosotros desconocemos las causas de este accidente. Sí que, bueno, pues el hecho de las nuevas tecnologías propicia, ¿no?, que haya distintas fotos en los WhatsApp, en la red, en fin, pues de todas las personas que, imagino, en plan curiosos, se trasladaron hasta este lugar. Hoy en día con los móviles y los WhatsApp, pues es verdad que yo la he visto también, y bueno, un accidente muy aparatoso. Eso es. Pero la verdad que podemos decir que han tenido mucha suerte porque han caído por un desnivel más de 2 metros de desnivel, y ya está, y la suerte lo ha acompañado, nada más. Porque el vehículo se salía de la vía, caía por un terraplén 2 metros y, bueno, daba vueltas, ¿no? Sí, sí. Porque cuando vosotros llegáis... Dio la vuelta y ya digo que muy aparatoso, el accidente aparatoso. Sí. Cuando vosotros llegáis, exactamente, ¿cómo os encontráis el vehículo? Porque me decía... El vehículo estaba boca abajo, había dado la vuelta, boca abajo. El ocupante que quedaba dentro pues estaba con las pardas en el teso, que estaba boca abajo, y lo que se hizo, pues, rescatarlo poco a poco, colaborando con los sanitarios del 061, que son los que diagnostican si tienes lesiones de columna, si tienes lesiones, cualquier lesión, pues nosotros siempre con las camillas que ellos traen, o bien la camilla nuestra, pero las camillas tijeras que ellos traen en la ambulancia, pues se fue sacando a poquito a poco y sin problema. Claro, los sanitarios en cierto modo son los que marcan un poco las pautas de ese rescate, porque son los que tienen que prever futuras lesiones, ¿no?, que se hayan producido. Exactamente. Nosotros, los bomberos, cuando actuamos en un accidente de tráfico, para nosotros es muy importante el facultativo, o sea, el equipo de médicos que está allí, que es el que nos va dirigiendo la forma de cogerlo, la forma de moverlo y de todo. Si hay que entablillarlo o inmovilizarlo con un colchón de vacío antes de moverlo, pues se hace en el sitio y bueno, y lo hacemos todo sin prisa, pero tampoco sin pausa, ¿no? Estos trabajos tienen que ser así. ¿Requirió algún tipo de mecanismo especial el sacar a este señor del vehículo? No hubo que escarcelar, ¿no? No hubo que romper el vehículo, no hubo que escarcelar nada, sino solamente pues la dificultad de meter la camilla entre la puerta, los asientos, el vehículo, la forma en que, o sea, cómo quedó el vehículo, pues, y lloviendo, ¿no? Y lloviendo, que también dificultó un poco más el tema, ¿sí? ¿Cómo se encontraba la persona que estaba atrapada? Pues la verdad que no estuve allí. No estuve allí. Vale. Y no te puedo decir cómo estaba, solamente me han puesto eso, que se encontraba con dolor de espalda, con dolor de cuello, y se lo llevaron al centro de salud y nada más. Sí, lo que viene en la nota de prensa, ¿no?, que fueron enviados en este caso al centro sanitario, imaginamos que después pues trasladado obviamente al hospital, para que fueran atendidos, ¿no?, las personas. Exactamente. Bueno, pues un accidente, como tú decías, sobre todo aparatoso. Afortunadamente no hubo que lamentar más, simplemente, bueno, pues la dificultad, ¿no?, de rescatar a las personas que quedaban atrapadas en el vehículo. De hecho, cuando vosotros llegabais, pues solo una, pero serían las cuatro, ¿no?, en realidad. No. Exactamente. Lo aparatoso porque la información que teníamos en el parque de bomberos era accidente de tráfico con tres personas atrapadas. Y entonces, claro, cuando nosotros nos dicen con tres personas atrapadas, pues imagínate, ¿no? Claro. Pues vamos para allá y a ver lo que nos encontramos en el lugar. Esta zona, no sé yo si recuerdo en el pasado que ha provocado también otras intervenciones por parte de los bomberos de rescate, de atender a accidentes de tráfico que se ha producido en estas inmediaciones, sino en esta zona en concreto, sí que en lo que es esta parte, ¿no?, de la carretera. No sé si se puede decir que es un punto negro en nuestra localidad. Bueno, yo la verdad que ahí no podría contestar, ¿no? Eso ya debería contestar lo que es la policía local con el tema de seguridad de tráfico. Y es verdad que hemos atendido en esa zona, pues el año pasado tuvimos dos accidentes. Ahí está, recuerdo yo. Dos accidentes que podamos recordar y aparatosos también. No hubo que lamentar daño grave, pero fueron aparatosos, y este año pues ya llevamos uno más, son tres, pero vamos, que yo no, ahí no creo yo que sea punto negro, no, yo creo que no, la contestación está en en la policía local, el tema de tráfico, claro. En cualquier caso, sí que, bueno, pues no llamaba la atención, ¿no? El hecho de que se hubiera producido ese accidente. También el año pasado, pues recuerdo esas intervenciones, ¿no? Hablando de este mismo tema. En fin, cuatro ocupantes, finalmente no había que lamentar daños mayores y poco más, ¿no? Podemos decir, Pepe, no sé si alguna No, poco más, aquí no. No puedo decir más nada porque no hubo nada más. Sí que fue un rescate, una intervención pues lenta por lo aparatoso de ese accidente de tráfico. El coche, bueno, pues estaba boca para abajo y era un poco más complicado, y esto hizo que la lluvia también pues obviamente no propiciaría el rescate, y esto hizo que, bueno, pues la operación durará aproximadamente ¿cuánto tiempo? Pues aproximadamente 30 o 40 minutos, no duró más. Lo que fue el rescate concreto, ¿no? Exactamente. En 40 minutos estaba el servicio, estaba en el parque ya de vuelta. Vale, pues también ese dato a tener en cuenta. Por lo demás, bueno, pues participaron obviamente policía, bomberos, equipos sanitarios, en fin, todas aquellas personas implicadas, ¿no?, en un accidente de tráfico. Exactamente. En un accidente lo importante, lo primero es la fuerza de seguridad vial, en este caso fue la policía local, en señalización del accidente, y luego ya empezaron a, pues, tanto sanitarios, que ya estaban allí cuando llegaron los bomberos, y también muy importante que ellos estén allí cuando empecemos a trabajar, ¿sí? Pues ahí quedan también todos esos datos que nos ofrecen en cuanto a la actuación que se lleva a cabo por parte de los bomberos de nuestra localidad. Pepe Moreno, su responsable. Pepe, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en la mañana e informado también de esa intervención. Pues nada, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días.